ponerse en tu hombro otra vez como ayer. Y siento la necesidad de verte, de tanto conocer tu piel, sentirte y decirte, no me vuelve, por favor. Es un amor de verano que se me fue de las manos, que comenzó bailando lentamente con los pies descalzos. Es un amor de verano que se me fue de las manos, que comenzó bailando lentamente con los pies descalzos. Mírame, mírame otra vez, antes y en el después. Tenemos en la noche hasta el amanecer para darnos besos y ponernos a besar. No da vuelta para atrás, no es que no aguanto más, y que el tiempo se hace tan largo cuando tú te vas. Yo te vi bailando, sexy meneando, sentía tu mirada mientras me estaba acercando. Y siento la necesidad de verte, de tanto conocer tu piel, sentirte y decirte, nena, vuelve, por favor. Es un amor de verano que se me fue de las manos, que comenzó bailando lentamente con los pies descalzos. Es un amor de verano que se me fue de las manos, que comenzó bailando lentamente con los pies descalzos. Y mis existe la receta perfecta, una fórmula secreta. Yo quiero la manera de tenerte aquí de vuelta. Yo me haré cargo de tu cuerpo, no lo estoy subjetivo. Escucha bien lo que digo, yo sigo esperando por estar contigo. Dame la respuesta. Ven allá a la vuelta. Mírame como estoy sin tu amor. Te has marchado y no tienes razón. Me dejaste solo. Me dejaste solo. Fue un amor de verano que se me fue de las manos, que comenzó bailando lentamente con los pies descalzos. Fue un amor de verano que se me fue de las manos, que comenzó bailando lentamente con los pies descalzos. Fue un amor de verano que se me fue de las manos, que comenzó bailando lentamente con los pies descalzos. Fue un amor de verano que se me fue de las manos, que comenzó bailando lentamente con los pies descalzos. Simplemente escuchar.